ni el heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy es Día Mundial de la Diversidad Biológica. En 1994, la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas declaró el 22 de mayo como Día Mundial de la Diversidad Biológica. Vamos a ver de qué trata esto, porque si fuera Día Mundial de la Biología todavía, pero de la diversidad biológica, vamos a ver. Esto se hace para alertar sobre la necesidad de proteger las especies y las poblaciones individuales y los hábitats en los que viven. Cada año desaparecen miles de especies y con ellas se pierden nuevas posibilidades de culturas agrícolas, productos industriales o medicinas para curar las enfermedades. Con la disminución de la diversidad aumenta la uniformidad. Ahí está. Ahora sí nos explicaron bien esto. Con la disminución de la diversidad aumenta la uniformidad, la dependencia de unas pocas variedades de plantas para alimentarnos y sobre todo crece la vulnerabilidad ante las plagas y las enfermedades. Ve que la diversidad sí es buena, por lo menos en la biología. Por eso debe ser que en la Organización Mundial de Naciones se decretó tal día como hoy como un día específico para conmemorar esa diversidad. En 1764 se funda Angostura, en Venezuela, ciudad que después sería sede del lanzamiento del modelo político avanzado que lanzó el proceso independentista para dar a conocer nuestra propuesta durante el movimiento de emancipación del Imperio Español, pero desde aquella fecha tenía el nombre de Santo Tomé. Desde 1595 tenía el nombre de Santo Tomé de Guayana, en la boca del río Upata. Desde su nacimiento estuvo ligada a la leyenda del Dorado. Como consecuencia de su fama fue asaltada, saqueada y destruida una decena de veces. Para evitar los asaltos y la resistencia indígena, sus habitantes y gobernadores mudaron la ciudad tres veces, siendo la última en 1764, cuando el rey Carlos III ordenó su traslado a la zona más angosta del río Orinoco, en donde hoy está asentada Ciudad Bolívar. En 1813 nace en Alemania Richard Wagner. En 1863 se firma el Tratado de Coche en Venezuela. Muere en 1885 Víctor Hugo en Francia. Mientras que en 1937 en Argentina nacía Facundo Cabral, en 1960 se da en Chile el terremoto de Valdivia y en 1985 el Grupo Contadora recibe el Premio Simón Bolívar. En 1985 la UNESCO otorga el Premio Simón Bolívar al Grupo Contadora, un día como hoy, plataforma política constituida en la isla panameña del mismo nombre, promovida por los presidentes de México, Venezuela, Colombia y Panamá con el fin de lograr la paz en Centroamérica. El Grupo de Contadora fue creado en 1983 para hacer frente a los conflictos armados en El Salvador, Nicaragua y Guatemala que amenazaban con desestabilizar la región. El grupo se reunió por primera vez en la isla de Contadora en 1983 y llamó la atención sobre los conflictos centroamericanos, así como puso presión para una atenuación de la presencia militar de Estados Unidos en el área. Eso era lo que hacía falta para resolver el problema y así fue como se resolvió. El plan de paz fue apoyado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea General y muchos otros organismos internacionales y regionales. Nosotros hacemos eco del sentimiento de pesar que hay por el fallecimiento del expresidente Jaime Lucinchi, quien falleció anoche en Caracas. Leo la nota de Reuters, fechada en esa misma fecha, anoche. El expresidente venezolano Jaime Lucinchi falleció anoche en Caracas a los 89 años de edad. Bueno, le faltaba una semana para cumplir 90 años. Tras permanecer varios días hospitalizado por una severa infección pulmonar, según reportaron medios locales. Lucinchi gobernó Venezuela desde 1984 hasta 1989, cuando le entregó el poder a Carlos Andrés Pérez, de su mismo partido Acción Democrática. El exgobernante, dice esta nota, no sé de dónde sacan eso, dejó el cargo con una alta popularidad, pero ello no le impidió que fuera acusado de presunto tráfico de influencia. Fíjense ustedes cómo acomodan los medios de la derecha siempre la cosa cuando se trata de algo que les puede afectar. Ellos todavía a estas alturas le acomodan ahí el término presunto tráfico de influencia, una cosa que incluso fue enjuiciada y quedó en completa evidencia todo lo que fue aquello, el afer aquel de los jeeps, ¿ustedes recuerdan? De los jeeps de Blanca Ibáñez. Bueno, eso fue parte fundamental de la acusación contra Jaime Lucinchi. Pero además de todo el manejo que se hizo como una verdadera operación de saqueo del erario nacional con el tema de la deuda externa y todo aquello, sin contar, por supuesto, todo lo que se dio durante su gobierno de represión de la manera más brutal y salvaje contra incluso gente que no tenía actividad política ni siquiera, como fueron las masacres que se dieron en su gobierno producto de las prácticas genocidas de tipos como Henry López Cisco, que estaba al frente de la DICIP durante aquel gobierno. La masacre de Yumare es uno de los hechos que se le atribuyen y por los que fue imputado Lucinchi. Lo que pasa es que después no hubo continuación del proceso contra él, pero él fue inculpado por esa masacre, la masacre de Yumare en particular. Entonces uno ve cómo acomodan los medios siempre el asunto para tratar de poner como un prócer a un personaje que no, fue una persona por la que hay que, bueno, transmitir de manera solidaria, pues, el sentimiento de pesar que tiene su familia y que tiene su gente ahí, pues. Pero tampoco es que vamos a llegar a decir que dejó el cargo con una alta popularidad, en lo absoluto. Como todos los expresidentes, Adeco y Copellano, salió por la puerta de atrás. Y en esa condición lo ha mantenido la historia, como lo que fueron ellos. Gente que no solo hicieron perder la oportunidad maravillosa que siempre tuvo Venezuela para atender la necesidad de su pueblo, promover el bienestar, buscar la superación de las iniquidades, de las injusticias, y todo eso simplemente por plegarse a los deseos del Imperio norteamericano, pactados desde allá, desde el origen de la democracia representativa, a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, por sus mentores fundamentales, Rafael Caldera, Rómulo Betancourt y Jovito Villalba en el Pacto de Punto Fijo. De ahí en adelante, el modelo que siguió Venezuela fue un modelo entreguista, y para cumplir, para llevar a cabo ese modelo entreguista, lo que hubo fue una persecución brutal de la disidencia política en el país para tratar de impedir que progresara, prosperara cualquier propuesta alternativa a ese modelo punto fijista. Entonces eso es lo que debiera señalar una nota de prensa cualquiera hoy en día, cuando se está, bueno, rememorando lo que fue la vida política del expresidente Jaime Lucinchi, quien falleció anoche. Pero ustedes saben, pues, cómo son los medios. Ellos siempre halan la brasa para su sardina. En todo caso, nosotros desde acá sí transmitimos el pesar por el fallecimiento de un expresidente de la República, pero no nos hacemos eco de esos elogios que le están colocando ahí. Tenemos hoy que hacer referencia necesariamente a la evolución o a la situación en la que se encuentra el debate político nacional, centrado fundamentalmente en el tema del diálogo. El tema del diálogo que está adquiriendo un revuelo muy, muy, muy peligroso a nivel internacional por la forma como están tratando de adueñarse desde el exterior de un asunto que nos corresponde solamente a nosotros, a las venezolanas y venezolanos, tal como lo ha dicho el presidente de la República en respuesta a las pretensiones de los Estados Unidos en su concepción imperialista de las relaciones internacionales, que ha tratado de condicionar este proceso aquí en Venezuela. Las razones que ha esgrimido la mesa de la unidad para generar esta situación de tensión que se ha dado la última semana, como todo el país lo sabe, son razones que están muy en entredicho, que los colocan a ellos muy en evidencia frente al país y frente al mundo. Y nosotros vamos a hablar de ello hoy. ¿De qué se trata? ¿Por qué esa sincronía de esta gente de la oposición con el tema de que está trancado porque el gobierno no cumple con algunos acuerdos? El debate, el diálogo que se persigue llevar adelante en esa mesa convocada por el presidente. Ustedes recuerdan que desde hace ya meses, más que meses, años, podría decirse, la oposición empezó a mostrar claros visos de confrontación, de división, a partir de la idea del diálogo, precisamente. Ustedes recuerdan que María Corina habló en una oportunidad en la que después reconoció que sí era ella, que sí eran sus palabras las que aparecían en una grabación en la que se le escuchaba hablando con el profesor Carrera Dama. Y ella ahí dejaba clara su diferencia con Ramón Guillermo Aveledo, a quien señalaba de acusarla a ella de tener una posición distinta frente a los Estados Unidos, es decir, en las conversaciones con los Estados Unidos. María Corina se ha querido atribuir desde un primer momento de la oposición antichavista en el país, desde que ellos se reunieron en bloque contra el presidente Chávez, se ha tratado de erigir en que ella tiene como suyo el activo de las relaciones con los Estados Unidos para coordinar las acciones golpistas que desde allá se promuevan hacia el país. Ella se fue hasta allá buscando erigirse en tal y se sentó en el salón oval de la Casa Blanca con el mismísimo presidente George Walker Bush a tal efecto. Y ella entonces se refirió a esa condición que ella ha reclamado de representante del imperio en toda esta acción contrarrevolucionaria en el país, colocándose como no dialogante. Ustedes recuerdan que ella habló en esos términos. Es que ellos no me quieren a mí porque yo tengo una posición no dialogante. Y ahí, por supuesto, quedaba al descubierto un aspecto fundamental de la profunda división que hay en la oposición. Es sumamente difícil mantener ahí una unidad auténtica, verdadera, que vaya más allá del efectismo que persigue esa reunión de siglas que no tiene ninguna sustancia, ningún contenido, ningún respaldo popular. Individualmente ninguno de esos partidos tiene un respaldo significativo desde el punto de vista electoral y por eso se reúnen entre todos ellos para tratar de más o menos tener un bloque ahí significativo para enfrentárselo a la revolución desde el punto de vista electoral. Pero eso los ha entrampado a ellos mucho, porque ellos no se quieren, ellos se detestan incluso, pero tienen que estar ahí. Ahí no hay nadie, por ejemplo, que quiera a Pablo Medina, pero tienen que tenerlo ahí. Menos quieren todavía a un tipo tan intragable como Andrés Velázquez, por ejemplo, que no lo tragan ni en su casa, pero el tipo tiene que estar ahí, porque ellos, el concepto no es de unidad, sino de bulto. Mientras más masa morra, es la cuenta que sacan ellos. Y es por eso que no logran cristalizar nunca una sola visión, una sola propuesta, y siempre aparecen recurrentemente, desde ángulos distintos, sobre temas diversos, esos visos de división desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de su posición política. Eso de los no dialogantes y los dialogantes lo dejó al descubierto hace ya más de un año María Corina en esa conversación. Entonces, si hay esa divergencia, si hay esa diferencia, ¿qué es lo que debe haber llevado a la MUD a sentarse en la mesa de diálogo? Si sabía que podía correr el riesgo de que se terminara fracturando mucho más esa clara división que había por el tema del diálogo, bueno, es obvio, ante todo esto que está sucediendo, la forma como esta gente se está presentando al país como unos auténticos representantes de la guarimba para impedir que el gobierno obtuviera algún logro político, no solo en lo nacional, sino en lo internacional, con su llamado al diálogo que ha venido haciendo desde el primer momento de su gobierno el presidente Nicolás Maduro. Ellos dijeron, no podemos dejarlo solo con ese tema porque quedamos nosotros como los no dialogantes y entonces tenemos que ir allá. Pero para impedir la profundización de las divisiones, deben haber acordado ellos, es lo que queda en evidencia. Nosotros vamos, pero vamos a hacer el aguaje, lo que vamos es a sabotear aquello. Y la idea de la mesa es ponerle fin a las guarimbas. Entonces, cuando la MUD se empeña en que suelten a los que están detenidos por esa razón, por las razones de la guarimba, y lo coloca como en primer orden de prioridad en el tema de el diálogo, y tranca la mesa de la unidad porque no le sueltan los presos, lo que está quedando es como un agente de la guarimba que está tratando de utilizar un escenario político importantísimo logrado por el presidente Maduro para tratar de ponerlo al servicio del golpismo. Nosotros lo explicábamos ayer. Es la idea de si el tema fundamental que debe tocar la mesa de diálogo es que se acaben las guarimbas, y las guarimbas se han venido acabando, porque tú vas a pedir que se suspenda esa fórmula que está acabando con los guarimbas, que es la detención de los guarimberos. Es decir, no me suprimas el corte de oxígeno que le estás dando, no se lo sigas dando a la guarimba. Suéltamelos para que siga otra vez oxigenándose, alentándose la guarimba y vuelvan a seguir, porque no tengo más gente. Son muy pocos los que yo logré organizar para que incendiaran el país, y eso me los estás poniendo preso todos, entonces suéltamelos. Eso es lo que están diciendo. Suéltame a Leopoldo, que es el tipo que motivó todo esto. Estamos muy orgullosos porque prendió el país, entonces suéltamelo, porque no hemos podido hacer un cipote, ni con Rosales, ni con Salas Romer, ni con Enrique Mendoza, ni con nadie, ni Antonio Ledesma, que anda por ahí como ánima en pena, para arriba y para abajo, tratando de ver cómo figura. Con el único con el que ellos lograron llegar un poquito más allá en términos electorales, fue con Capriles, cuando se puso a tratar de imitar el discurso de Chávez. Con su discurso, ellos saben que no van ni para la esquina, porque María Corina se los demostró. El discurso del capitalismo no pasa en Venezuela del 3% que sacó María Corina en la elección primaria. Entonces, cuando ellos llegaron más cerca de una cosa que ellos llaman mayoría en abstracto, fue cuando Capriles imitaba a Chávez. Es decir, que lo que tiene vigencia es el chavismo en este país. El aliento del modelo de patria que Chávez inculcó en los venezolanos. Eso es lo que tiene vigencia, y ellos lo saben. Entonces, como no pueden seguir discursiando, porque no aguanta una oposición que esté planteando solo un discurso de remiendo, entonces tienen que apelar a la violencia. Y por eso es que uno ve esa coincidencia tan perfecta que estamos viendo en el planteamiento de la oposición, como lo hemos estado viendo en todas estas declaraciones del día de ayer de esta gente de la oposición, desde sus distintos escenarios. Es una cosa sorprendente. Capriles se suma al discurso de Ramón Guillermo Aveledo con el cuento que nadie le cree de que es que el gobierno el que está trancando la mesa de diálogo, cuando ha sido el gobierno quien la promovió, quien invitó a la UNASUR, quien invitó a la iglesia, quien ha sido el gobierno quien ha puesto en cadena nacional la reunión para que el país se diera cuenta de la importancia del evento. Y entonces aparece Capriles diciendo el día de ayer que se le acabaron las excusas al gobierno para dar resultados, como si es que las mesas de conversaciones tienen que dar resultados en un periodo perentorio inmediato de una semana o de un mes. Es un chantaje, es una estafa lo que está montado por parte de esta gente. Después sale por ahí una gente que nadie los conoce sino en su casa a plantear lo mismo desde una organización que ya le vamos a leer, pero entonces aquí dice Ramón Guillermo Aveledo, mientras tanto, el diálogo sigue estancado hasta que el gobierno cumpla. Le tienen alergia a los acuerdos. Fíjense lo que están planteando esta gente. Y ahí están sentados ellos, los mismos enzapatados, están ahí en la foto, ustedes lo pueden ver cuando revisen esto en sus equipos o en la prensa. Es importante que les vean la cara. Pero además de eso, entonces vemos toda la gira internacional que hace la señora Lilian Tintori, ahora reunida con Felipe González por allá. Ella le ha ido muy bien con esto de la prisión de su marido, porque está viajando más que un gerente de agencia turística. Está recorriendo el mundo. Debe estar muy feliz de la prisión de su marido, y además rodeándose, codeándose con gente del más alto nivel, como dirían, en el mundo entero. Pero entonces aparecen los estudiantes que causan el incendio del país por no haber controlado las manifestaciones que ellos dicen que eran pacíficas, también metiendo la cuchara en el tema del diálogo, y dicen que exigen solventar crisis o seguirán en la calle. La crisis para ellos es suéltame los presos. Eso es todo. Ahí no hay planteamiento de país. Ahí no hay vamos a revisar esto, vamos a revisar lo otro. Porque el presidente de la República ha dejado perfectamente claro en qué consiste el plan de solución a los problemas económicos que está adelantando el país. Y lo ha dicho con perfecta claridad. Están dándose las reuniones. Están las reuniones de la ofensiva económica que está dándose y a las que están convocados, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Espero que vengan todos los gobernadores para exponerles el plan de la ofensiva económica productiva para incorporarlos. El presidente dijo que expondrá las propuestas, pero que escuchará sugerencias para tomar el tema de los precios justos como un tema nacional libre de politiquería. Esta ofensiva nacional que se inició el pasado 22 de abril funciona atendiendo tres propósitos fundamentales: producción, abastecimiento y precios justos. Y está destinada fundamentalmente a asegurar que haya atención a 11 sectores que ya el presidente denominó motores productivos: el petrolero, el petroquímico, el sector de la construcción, el industrial, el automotriz, el agropecuario, la agroindustria, el turismo, minería, comunicaciones, e industria textilera y del calzado. La segunda fase ofensiva económica se apoyará en mecanismos creados al inicio de este año, como son la Ley Orgánica de Precios Justos, que establece, entre otros puntos, ganancias del 30% máximo en la venta de los productos, y la Superintendencia Nacional de Precios Justos, que tiene la función de garantizar el cumplimiento del texto legal. Es decir, todas esas acciones se están tomando y esta gente dice que no hay soluciones a los problemas. Se están deteniendo todos los días a los especuladores, a los acaparadores. Se están tomando medidas para impedir el bachaqueo, el contrabando de extracción. Se están abaratando los precios con la aplicación de medidas punitivas, severas, en los distintos comercios. Y no se están tomando entonces ninguna medida. ¿Cómo es eso? De que se toman las medidas y tú las desconoces y simplemente insistes en seguir trancando el juego en la mesa de diálogo. Ah, que lo que quieres es que tu participación en la mesa de diálogo sea simplemente una representación guarimbera. Eso es lo que están haciendo esta gente. Eso es lo que están promoviendo. Por eso Ramos Alud dice el día de ayer una declaración absolutamente insensata, colmada de impudicia, que no se mete en lo absoluto la MUD en política norteamericana. Fíjense el insulto a la inteligencia de las venezolanas y venezolanos que significa eso. Estamos siendo agredidos una vez más por la insolencia, la pretensión de arrodillarnos por parte del imperio norteamericano. Y entonces Ramos Alud, jefe de uno de los partidos importantes de la MUD, dice: no nos meteremos en política norteamericana. Más insolentes no pueden ser. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. ¿Verdad que está este? Aquí estoy hablando con Nacho sobre este fenómeno tan insólito. ¿Qué le ha pasado, en desgracia, a la gente de la oposición? Es que no pegan una, pero no hay manera. Pobrecito. Ellos están empeñados en construir una imagen catastrófica de Venezuela en el mundo entero. Y no haya cómo explicar eso, de que, pero bueno, pero espérate un momentico, ¿cómo es que hay crisis? Pero entonces la gente sale corriendo para comprar todo lo que venda. Celulares han batido récord de venta en Venezuela. Por encima de Japón batimos récord el año pasado en venta de celulares de último modelo. Aquí sacan un celular y entonces la gente pega la carrera y lo compra. Que hay pero unas listas larguísimas para comprar celulares de 30, 40, 50, que son millones de los de antes, 50 mil bolívares y cosas así. Y apenas lo está puliendo y se lo está ya metiendo en el bolsillo, entonces sacan por ahí por internet, anuncian que hay otro nuevo modelo y empieza Cristo a padecer. Y empieza el dolor de cabeza, ¿cómo hago para comprarme el otro? Porque ya este no sirve, este es un piazo de perol. Entonces ellos no hayan cómo decirle a la gente en el mundo, mira, sí, es una crisis con billetes. O sea, la gente aquí, lo que está pasando es que la crisis que hay es la crisis del capitalismo, pues. El capitalismo que tiene esa estafa ancestral desde hace ya 200 años con el cuento de la oferta y la demanda. Supuestamente va a venir la oferta y la demanda y va a traer tranquilidad económica a las naciones porque van a bajar los precios entre una cosa que llaman la libre competencia y todo ese cuento peregrino que tienen ellos. Es una farsa a través de la historia. No ha habido jamás ninguna mano invisible que baje ningún precio. Cuando le da la gana a ellos de aumentar, aumenta y tal, hasta que venga un gobierno chavista y los frene y los ponga contra la pared y los mande a meter a la cárcel si siguen especulando. Pero de resto, ahí no hay mano invisible que valga. Esos tipos están le aumentaron el sueldo a los trabajadores. Entonces, aumentame aquí los productos al triple. Y que volvieron a aumentar no sé qué y tal, pues aumentame también otra vez. Y entonces ellos, es una carrera absurda. Y eso se lo llevan incluso hasta algunos dirigentes sindicales que no tienen una visual completa, cabal de este fenómeno y se quedan ahí creyendo que sí, no, yo como líder sindical tengo que luchar porque aumenten el sueldo. Entonces es una carrera absurda. Unos líderes por allá pidiendo, no, aumenta el sueldo, y entonces se aumenta el sueldo, después esto aumenta el precio, y después aumenta ya, y aumenta aquí, y aumenta ya. Entonces aquello es cómico, está ridículo. Pero no es que hay una crisis económica porque se acabó el dinero, porque la gente se está muriendo de hambre, porque la gente anda desnuda por la calle porque no tiene con qué comprar una ropita. Nada de eso. Aquí le ponen el precio que sea a cualquier lavativa, a cualquier franelita, a cualquier zapato de marca, y se vende como arroz picado. Eso es así, pues. Y entonces sale la gente de la Gallup y se pone a hacer una investigación mundial para saber una cosa que han hecho ya distintas instituciones y organismos en los últimos años, como la Universidad de Columbia allá en Estados Unidos, la misma gente de Gallup. Hay un instituto europeo que tiene que ver con el Index de felicidad, y en lo que siempre aparece Venezuela en los primeros lugares como país donde la gente es feliz. Bueno, acaba de aparecer otro, no me lo crees, mira, Venezuela entre los países latinoamericanos más optimistas. Esto lo están publicando en Washington el día de ayer. Se los leo. Al menos 7 de cada 10 personas en el mundo disfrutan de la vida, se ríen, se sienten descansadas y tratan con respeto, según una encuesta de Gallup publicada hoy, que encontró el mayor optimismo entre los latinoamericanos. Dice la empresa Gallup, a pesar de los conflictos y los trastornos que dominan gran parte de las noticias, la gente en todo el mundo experimenta muchas emociones positivas. ¿Se dan cuenta? Que es que lo que están diciendo ellos mismos, sin darse cuenta, pues esto lo había dicho alguien que no sabe articular bien el discurso imperialista, y entonces no sabe que no se le puede acusar a los medios de que estén manipulando, sobredimensionando los problemas, cambiando y manipulando la realidad. Para llegar a tales conclusiones, la empresa Gallup entrevistó aproximadamente 1,000 personas mayores de 15 años de edad entre 138 países y territorios, un sondeo llevado a cabo para conocer eso, los índices de experiencias positivas. El 51% de los encuestados afirmó que había aprendido algo o había hecho algo interesante el día anterior. El índice de experiencia positiva de Gallup ha estado por encima del 68% desde 2006 y el año pasado alcanzó 71%. De los 10 países donde más gente dijo que experimentaba emociones positivas, todo menos Dinamarca, están en Latinoamérica, óiganlo bien. Por eso intenta este de la posición. Dice que por tercer año consecutivo Paraguay encabeza el mundo en lo referente a emociones positivas, seguido de Panamá, Guatemala, Nicaragua y Ecuador. El que tanta gente dé cuenta de emociones positivas en América Latina refleja al menos en parte la tendencia cultural de la región de enfocarse en los aspectos positivos de la vida. Los otros países latinoamericanos donde el índice de experiencia positiva también supera el 81% son Costa Rica, Colombia, Honduras, Venezuela y El Salvador. ¿Qué les parece? No hay manera con esta pobre gente de la oposición. Pero fíjense ustedes, entonces en el medio de esto aparecen estas cosas que yo les había dicho que quería hablar. Unos tipos que se firman como defensores de los derechos humanos de un organismo que ya les voy a decir cómo se llama, Provea. Entonces ahí están unos sujetos que los conocen en su casa, pero que ellos dicen que son los representantes de los derechos humanos en el país. Y nadie los eligió para eso, ni nadie se sabe de dónde salieron, ni nada de eso. Entonces ellos dicen, un gran fracaso en materia de derechos humanos es la calificación que la organización no gubernamental Provea asignó al gobierno del presidente Nicolás Maduro, señaló esa agrupación, porque no ha desarrollado, oíganlo bien, acciones concretas para cumplir con la garantía prevista en la Constitución. Usted sabe cuál es la garantía fundamental de ello, ¿no? Suéltame a Leopoldo y a Simonovic. Si tuviéramos que resumir el gobierno del presidente Nicolás Maduro en materia de derechos humanos, tendríamos que decir que ha sido un gran fracaso para garantizar tantos derechos sociales como civiles y políticos. Es decir, todos los derechos, todos están aquí vulnerados. Eso lo dice Marino Alvarado. Él sale ahí una foto igualito a Ramón Muchacho, son todos igualitos ellos. Las expectativas que se generaron en torno a la figura de Nicolás Maduro, una persona de origen civil, sindical, relacionado con las luchas sociales, rápidamente empezaron a incumplirse. Este tuvo el informe, ¿no? Lo elaborado que está. Eso lo agregó el coordinador de investigación Rafael Uzcategui, que han podido poner a uno solo porque son igualitos los dos. Con poner a uno tenían, pero pusieron a Rafael Uzcategui y a Marino Alvarado. Quien tenga por ahí algún dato de ello, bueno, que lo haga conocer, porque nadie lo conoce. Este martes, Provea presentó su informe anual correspondiente a 2013, en el cual expresó su preocupación por los retrocesos que se han experimentado en el país, no sé qué y tal, y una cantidad de paja que hablan por ahí para abajo, que no la voy a decir acá por razones del tiempo. Incluso están hablando por allá abajo del derecho a la vida. Lamentó la organización que persistan los altos índices de inseguridad. Cuestionó que el gobierno siga con su política de opacidad de la información y no brinde estadísticas oficiales, etcétera. Claro, tienen ellos ahí a sus periódicos inventando cifras de decesos y no sé cuánto. Yo les voy a leer, adicional a eso, un informe que presenta... Bueno, déjeme leer, por si no me da tiempo, primero las declaraciones de la Defensora del Pueblo el día de ayer. No se han hecho detenciones en protestas pacíficas, ha dicho la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez. Ella destacó que ha habido 3,000 presentaciones ante los tribunales en flagrancia, en focos violentos, tras algunas muertes, incineraciones y daños. Y sin embargo, el 95% de los detenidos han obtenido medidas cautelares y solo 5% se le ha hecho un seguimiento más riguroso. No se han hecho detenciones en protestas pacíficas. Lo digo con conocimiento, dice ella, porque hemos monitoreado explicó que cuando las protestas cesan, generalmente se genera un foco que trata de asociar la violencia con la manifestación pacífica previa. Si tú no puedes decir, era pacífica porque durante los primeros 10 minutos fue pacífica. No, si durante toda la jornada lo que hubo fue, como resultado de tu acto político, una violencia incendiaria desatada con muertos inclusive y miles de heridos, tu protesta fue violenta, no fue pacífica. Tú no puedes venir a explicarle a uno esa barbaridad que trata de meterle a la gente por la cabeza de que la cosa es pacífica porque fue pacífica los primeros 10 minutos. Y eso es lo que está diciendo la defensora del pueblo. Las detenciones se han dado por hechos de vandalismo y de violencia. Entonces está perfectamente claro toda la farsa de esta gente con este tema. Pero yo les quiero leer, no quiero que se me vaya a ir el tiempo sin leerle esto, porque quiero que pasen un día agradable, el resto del día muy contentos ustedes con esta payasería que está inventando la derecha desde Bogotá. Fíjense, hay un informe que presentan y que da cuenta la agencia EFE de él, que dice: advierten que se acaba el tiempo para revertir crisis en Venezuela. Agencia EFE, ¿ustedes saben dónde lo firman? En Bogotá. ¿Y ustedes saben quién es el informe? ¿Quién es la gente que está presentando este informe? La International Crisis Group. Ya va, Nacho, por favor, estoy en serio, que lo que quiero hacer esta explicación en serio. El International Crisis Group, está en Timbeta, acá payasería. Para déjame para leerle la cosa. Dicen ellos en el informe de la cosa esta allá en Bogotá, que tiene que hacer Bogotá con esto en inglés, pobrecito. Venezuela necesita urgentemente aceptar su pasado reciente, óiganlo bien, alcanzar un consenso sobre cómo afrontar el futuro y reafirmar su compromiso con la paz y la democracia. Ni en el gobierno ni en la oposición podrán resolver esta crisis solos, afirma esa organización no gubernamental el día de ayer. En este amplio estudio que repasa y analiza orígenes, los detonantes y los protagonistas de la crisis y se hacen propuestas para conjurarla, ya ustedes van a oír la propuesta, el ICG, International Crisis Group, apunta que la situación está en un punto de quiebre y si se rompe definitivamente tendrá consecuencias graves para la región, especialmente para Colombia y Cuba. ¡Papito! Yo me imagino esto un tipo de allá de Río Caribe, de Carúpano, tratando de que le expliquen esto. Yo ahorita se lo voy a poner para que ustedes sepan cómo es un tipo de Río Caribe atendiendo esto. Según ICG, como dice el informe, ninguno de los actores implicados tiene en la actualidad el pleno control de la situación en las calles, donde las protestas, óiganlo bien, antigubernamentales se han venido sucediendo desde el 12 de febrero y ha habido hechos de violencia que han causado más de 40 muertos y numerosas violaciones de los derechos humanos. Ellos lo dicen así, como si fuera ya, ellos lo dictaminaron, ¿ves? Como primera propuesta, y con el fin de impedir un deterioro socioeconómico aún mayor, las partes deben abocarse a un diálogo creíble, basado en la Constitución de 1999 y centrado en la recuperación del imperio de la ley y la separación de poderes. Fíjate tú por dónde viene ya este, ¿no? Si fallan en esta tarea y la violencia se propaga aún más, habrá graves consecuencias para la estabilidad política de Venezuela a corto plazo, lo que tendrá efectos negativos en los países vecinos y supondrá un desafío considerable para las instituciones hemisféricas, dice la organización especializada en prevenir y resolver crisis. Y tienen sede en Bogotá. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy hablando? Ya se lo voy a decir. Dicen ellos, sean cual sea su simpatía ideológica, las de los otros países vecinos, sería un grave error pensar que la crisis en Venezuela puede manejarse sin el apoyo externo y un cambio profundo interno. ¡Muchachos! ¡Adiós! Ya te digo dónde viene. Mira, ve, sin un apoyo externo y un cambio profundo interno. Es decir, la salida de Maduro, ¿no? ¿Cómo leemos esto? Pues, bueno, fíjate, déjame seguir porque esto está muy bueno. En el informe, la organización menciona a Cuba y a Colombia como países con influencia en Venezuela que pueden hacer algo más por desactivar una situación que puede llegar a ser explosiva. La crisis es el fruto de dos interpretaciones irreconciliables de la reciente historia venezolana y la violencia actual está profundamente arraigada, oiganlo ustedes, viene de Colombia esta declaración, aunque ellos se visten de International Consulting Group, no sé qué cosa. Pero el asunto viene de allá de Colombia. Y ellos dicen que la violencia está profundamente arraigada. Una violencia donde casi el 60% de los detenidos por esos hechos vandálicos, terroristas, contra la estabilidad y el orden constitucional, son colombianos. ¿Tú estás viendo? Profundamente arraigada. Y viene de un país que tiene 64 años en guerra que no ha resuelto su problema ya. Y entonces ellos quieren venir a resolvernos el de nosotros, ¿eh? Entonces, fíjate, sigo diciendo. La crisis tiene su origen en la cosa irreconciliable de la historia y la violencia actual está profundamente arraigada en la desconfianza que sienten mutuamente los seguidores y los opositores de Hugo Chávez, presidente venezolano desde el 99 hasta su fallecimiento en 2013. Los primeros, según este análisis, piensan que los segundos quieren volver a la situación anterior al 99, apoyados por Estados Unidos, y los opositores creen que el chavismo quiere instalar a toda costa un régimen totalitario en Venezuela. Por ahora, el diálogo entablado por el gobierno y la Mesa de la Unidad en abril, dos meses después de que comenzaran las protestas estudiantiles a las que se sumó una parte de la oposición, no ha podido acabar con la violencia. Óiganlo bien. El instituto este considera que para que ese frágil diálogo, frágil lo ponen entre comillas, apoyado por la Unión de Naciones Suramericanas y el Vaticano, pueda tener éxito, es necesario acabar que los factores claves de la crisis siente las bases para un consenso político. Los puntos en que se necesita un consenso a corto plazo son el rechazo a la violencia y el freno de las actividades de los grupos más proclives a desatarla. Y resaltan eso de los grupos proclives a desatarla. ¿Ustedes quién cree que son esos grupos? Para el gobierno le correspondería cesar las restricciones legales al derecho a la protesta pacífica. Es decir, libérame los tipos, deja correr libremente el asunto de los planes de desestabilización, es lo que están diciendo esto, ¿no? Cesar las restricciones legales al derecho a la protesta pacífica. En Venezuela no hay ninguna restricción legal. Lo que hay es que se llevan presa a la gente que está incendiando cosas, que eso no es protesta, eso es acto de terrorismo. Son dos cosas distintas. Evitar el uso excesivo de la fuerza, liberar a los manifestantes detenidos y desarmar y desarticular a los grupos civiles armados partidarios del chavismo. Muchachos, lo que le faltó decir fue abrirle una oficina al presidente Barack Obama en Miraflores y montar en un carro para que se vaya al presidente Maduro y salga del gobierno. Eso es lo único que le falta. ¿Ustedes vieron lo que están pidiendo? Evitar el uso excesivo de la fuerza, liberar a los manifestantes detenidos y desarmar y desarticular a los grupos civiles armados partidarios del chavismo. Suéltalos, pues, para que vayan y tumben el gobierno, es lo que dice esta gente del ICE, International, no sé qué, Crisis Group. A la oposición le tocaría acabar con los llamados a que el presidente Nicolás Maduro renuncie y comprometerse con el principio de que cualquier cambio de régimen debe ser constitucional. Para el mediano plazo considera esencial llegar a un acuerdo para restablecer la autonomía de importantes instituciones del Estado, especialmente la Corte Suprema, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral. Este es el decreto que dio primero Justicia antes del golpe de Carbona en el 2002. ¿Ustedes se acuerdan? Exactamente eso. Que renuncie la Corte Suprema, el Fiscal General, el Consejo Nacional Electoral y todo el mundo. Esta gente es cómica. Si montan un circo, triunfan mucho más que como políticos por la cantidad de payasos que tienen. Me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.